Backlog FM. Saludos amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 3 de Backlog FM. Conmigo se encuentra el nuevo staff de este podcast, Moche Pérez, y Sincalización. ¿Cómo están, muchachos? Todo bien. Aquí preparados para otro Backlog FM y continuar con lo que el proyectito que se quedó atrás hace un año atrás. Eso sí, es así. Qué bueno que lo mencionas. Ese proyecto comenzó en febrero del 2011, pero que poco después a mí se me dañó mi PlayStation y pues no podía continuar jugando el juego. Los otros dos muchachos, Sephiroth 2006 y Billy Skycrawler, eran los que estaban corriendo el podcast junto conmigo, pero yo era el que hacía el resumen y entonces ellos decidieron parar. Y una vez yo recibí mi PlayStation, no volví para atrás, y los muchachos tampoco se tiraron a hacer el resumen y el show quedó en el limbo. Hasta que nuestro amigo aquí, GoBrazer, Moche Pérez, se dio a la tarea de hacer ese tan tedioso y temeroso resumen escrito de lo que sucede en cada capítulo. Entonces Moche pues se dio esa tarea y tenemos ahora libreto, porque gente, este podcast, a pesar de que es un podcast cortito y relativamente sencillo, hay mucha producción detrás de él y requiere muchísimo tiempo para prepararse. Así que muchísimas gracias a Moche, gracias a él volvemos a retomar esto y vamos a pasar al show como tal, así que no se despeguen, comenzamos en breve. Hammond se comunica con Isaac y le dice que hay dos problemas. Número uno, no hay combustible en los motores. Es necesario arreglar esto para que la nave USG Ishimura se estabilice. Rápidamente, Isaac consigue un diario de voz de un tal Jacob Temple, el cual es jefe de ingeniería. La grabación decía que había 2 días que el capitán había muerto y había empezado a haber motines. Los amigos y compañeros de trabajo comenzaron a volver a la vida, pero cambiados. El ingeniero se despide diciendo que irá por el combustible. Después de caminar un poco, se encuentra con otro diario de voz y habla de un tal Henderson y de que se está volviendo loco ya que se arrancaba sus propios dientes. Luego de esto, Henderson se choca fuertemente contra una puerta y queda inconsciente. Rápidamente, encuentra un diario de Hollow F, el cual dice que el muerto dice que no sabe lo que le sucede y ahora nos atacan, pero no sabe quién y qué Crackman dijo de que alguien en la cabina mató al capitán. Hado añade que no puede ir a ningún lado porque todos están. Isaac sigue adelante y con su kinesis mueve una válvula que comienza el restablecimiento del combustible y sin el lugar contaminarse con Necromorphs. Fácilmente entra en una plataforma que lo llevará al otro extremo. Con ansiedad de lo que podrá encontrarse al otro lado, Isaac vigila sus alrededores por si algún Necromorph entra a su plataforma. Antes de llegar al otro lado, ve que hay varios Slashers y uno de ellos parecidos al que se transformó al capitán, que son más fuertes y resistentes. Después de vencerlos, se encontró otro diario de Jacob Temple. Temple llega a la conclusión de que las líneas de combustible del motor primario fueron apagadas por alguien y eso dañó sus válvulas. Las válvulas deben ser reparadas primero, porque si no, en menos de 10 horas la órbita comenzará a decaer. Temple, por último, dice que si esto es hazaña de algún unitologista, él le arrancará la cabeza. Isaac prosigue y se encuentra con un Slasher entrando a un ducto de aire y al pasar Isaac lo aniquila. Luego de usar el kinesis nuevamente para activar la otra válvula que activa el otro reblestimiento de combustible, al hacer eso, la computadora le deja saber que hay suficiente combustible para encender el motor primario. Hammond se comunica con Isaac y le deja saber que lo ha hecho, de que está funcionando y que solo falta activar el motor. Isaac se dirige hacia donde están los motores y se encuentra con los Lurkers. Después de vencerlos, vuelve a la plataforma para regresar a donde había estado anteriormente. lo lejos, él ve un slasher corriendo desesperadamente, como si estuviera huyendo sin oportunidad para Isaac de detenerlo. Luego de Isaac irse a buscarlo, se encuentra con un infector, que convierte a una persona muerta en un slasher. Pero al estar sin piernas, es desmembrado fácilmente, y así Isaac mata al infector también. Isaac prosigue hacia el ascensor y encuentra otro diario de Jacob Temple. Reporta que la centrífuga está offline y que hay millones de rocas que pueden golpear la nave y arruinar el balance de la nave. Al final comunica que se dirige a arreglarlo. Isaac entra a una cámara de descontaminación y cuando la activa comienza una secuencia de descontaminación. Se oscurece el cuarto y una voz computarizada avisa: la secuencia de descontaminación está activada. Y por los conductos de aire aparecen un slasher y un leaper. Isaac rápidamente los aniquila y se abren las puertas con la computadora y repite diciendo: descontaminación terminada. Gracias por su paciencia. Clark continúa su recorrido y entra al cuarto de máquinas, donde hay gravedad cero, y escucha los leapers poniéndose en posición ofensiva. Para poder conectar el motor, Isaac usa el stasis para poner lento la pieza que gira, y así lo hace. La pieza no podrá encajar de no usar el stasis. Al hacer esto, se activa la centrífuga y el lugar hace un vacío. Isaac debe escapar rápidamente, pero inteligentemente, ya que hay Nephroforce y la centrífuga lo golpeará y muere al impacto. Además, el aire se le está acabando. Luego de escapar, él entra al cuarto de control y de repente un tentáculo gigante lo agarra por los pies y lo revienta contra el suelo y lo arrastra. Isaac desesperadamente agarra su pistola y ve que encuentra un punto débil, un punto amarillo en el tentáculo. Así, él usa su arma y logra dispararle para liberarse. Al entrar al ascensor, Kendra Daniels se comunica con Isaac, diciéndole que fueron atacados y que logró escapar, pero Hammond ha desaparecido. Luego, Hammond logra comunicarse rápidamente y Daniels le deja saber que se encerró en un cuarto de computadoras. Dice que tiene acceso a todo y consiguió datos de la colonia, donde decía que la gente experimentaba demencia y que estaba relacionada a un artefacto en el planeta llamado el Marker. Después de esto, se le abren las puertas a Isaac. Así Isaac prosigue hacia su nuevo objetivo, pero se encuentra con unas cosas extrañas creciendo pegadas a la pared, en el suelo y en el techo. Mientras Isaac está parado en esto, casi no se puede mover. Mira hacia todos lados, entra al cuarto y consigue otro diario de Jacob Temple, diciendo que es imposible llegar al sitio, que debe escapar de la nave, pero primero debe buscar a Elizabeth. Isaac sigue su recorrido enfrentando Necroforce y se encuentra con otros torsos pegados en las paredes donde crecen las raíces extrañas. Estos hacen ruido y pueden mover sus brazos y su cabeza. Al entrar en su objetivo, encuentra diversos slashers y un nuevo necromorph llamado los Pregnants. Estos necromorphs son muy parecidos a los splashers, solo que son un poco más gordos, y cuando los aniquilan, les salen swarmers de dentro de ellos. La ventaja de este necromorph es que son lentos. Al matarlos a todos, Isaac activa la secuencia del motor, llenando todo lo que debe en el lugar. Muchos necromorphs empiezan a aparecer. Isaac los va eliminando uno a uno. Hammond habla con Isaac muy contento, pero Daniel se interrumpe diciendo que el sistema de defensa contra asteroides está offline y hay que restaurarlo. Hammond, molesto, le dice a Isaac que se dirija a la cabina principal. Al estar llegando a la cabina principal, una mujer se comunica con él. Solo llega a decirle una oración donde le deja saber su nombre: Nicole. y se corta la comunicación. Isaac sube a la cabina, entra al ferrocarril y va de nuevo ahora a su próximo capítulo de la pesadilla. Bueno, chicos, capítulo 3 de Dead Space. Wow, sus impresiones iniciales. Ay, consígame un dipen. Muy bueno el capítulo. Bastante largo, no sé. Para mí que fue una combinación de los dos. Se me hizo largo el episodio por el hecho de que el capítulo es largo como tal, y segundo que como estaba escribiendo el resumen, pues me tardaba bastante. Pero mucho. Sí, que esa era la cosa. Parte de jugar y hacer el resumen a la vez es que te toma doble o el triple del tiempo. Y si el capítulo es largo, vas a notar la diferencia grandemente. No, y acuérdate que en este juego, que ellos hicieron algo que es el sonido del ambiente, que tú escuchas el clink, clink, plan, clink, clink, plan, y es sonido ambiente, y tú estás mirando para todos lados, y caminando lento, y mirando para atrás, y tú, ¿de dónde sale esto? ¿Qué es esto? ¿Puede que haya alguien? No, sí, y ese constante voy a paso de tortuga también hace que el juego sea más lento, porque si fuera un juego acción a los Resident Evil, tú estarías ahí run and gun. Sí, no, uh-huh. Si tú te pones a repasar a los sitios que tú fuiste y lo que tú hiciste, tú dices, mira, realmente no es tan lejos, no es tanto. Yo creo que esto en menos de una hora yo puedo pasar el capítulo, pero como uno va por primera vez, yo llego a una puerta y yo apunto para todos lados. Yo camino lento, jamás corro ahí porque me asusto más. Juan. Y entonces esto le añade tiempo. Juan, ¿y qué tú me dices cuando tú encuentras un boquete en la pared que en verdad no es algo, es un adorno del juego que te lo ponen ahí y tú empiezas a mirar para adentro a ver si alguien va a salir o no? Tú sabes que todos esos elementos. Todos esos elementos añaden al creepiness, sí, por eso, del juego como tal. Mira, de los primeros sustos que yo pasé en este capítulo, una vez uno llega, bajas una escalera y qué sé o qué, hay un necromorph tirado en el suelo. Hay veces que, no hay problema, ya por alguna razón u otra está muerto, otras veces no. Uh-huh. Ay, santo Dios, tengo que acostumbrarme, aunque yo lo vea tirado en el piso, o aunque yo crea que está muerto, darle un azote primero. Déjame verificar que esté muerto de verdad. Sí, pero no, eso es parte del susto. Sí, es verdad. A veces tú ves cosas y tú dices, tiantra, estará vivo, estará muerto. A veces son necromorphs de esos que son de adorno, que en verdad no tienen ningún uso o whatever. Y, o sea, uno pues simplemente con el se va a levantar, ¿verdad? Ante la duda saluda. Porque peor es que tú le pases por el lado y en ese momento él se levante y puff, te dé la machaca por la espalda. Sí, no, y que te dé un azote. No, y que poco más adelante de donde. No, y que estos monstruos o estas criaturas son, no se matan como en los juegos tradicionales, que tiene que ser desmembrándolo, porque le puedes gastar el plasma cutter en el pecho y lo puedes matar, pero sabes que vas a botar un montón de municiones. Uh-huh. Sí, que son bien agresivos también. Una vez ellos están cerca de ti, corren y te atacan sin misericordia. Sí. Algo poco después de ese necromorph que se para, que a mí me como que me friqué un poco. Uno llega a como una plataforma que el suelo es como una reja. Uh-huh. Y tú ves un necromorph climbing, pasando por debajo. Y como que, oh, no, santo Dios, ya mismo me lo encuentro. Y ese necromorph es de adorno. O sea, ese necromorph es... Sí, ese tú no te lo encuentras, no, exacto. Pero, o sea, el simple susto. Ahorita yo voy a hablar de otro necromorph, pero más adelante, cuando lleguemos a otra área del juego, que también tú lo ves pasando a las millas, y cuando tú vas a buscarlo, desapareció, no está. Pero ahorita menciono en qué parte fue esa. Yeah. Pues, en ese necromorph que pasa por debajo de la reja, justo antes de que uno coja el teleférico, la góndola esa que te lleva al otro lado. Uh-huh. Y yo estaba esperando en esa góndola, yo me monté, y yo decía, a lo mejor caen de arriba. ¿Sabes qué? Resident Evil 4, que yo creo que pasaba eso, había como un teleférico. Sí. Y te brincaban de un lado a otro. So, yo estaba ya preparado para eso. Pues tú sabes lo que yo pensé, al Juan. Final, yo en esa parte del teleférico, yo dije, van a venir corriendo por el mismo tubo donde está corriendo, van a venir por ahí y van a brincarme al carrito. Por el cable ese. Sí, pensé que no que iban a brincar del techo, sino que iban a venir corriendo de ese cable y que me iban a brincar dentro del carrito. Que en verdad eso coge y te deja pensando y uno a veces dice, ay Dios mío, ¿qué me estaba esperando? Pues creo que en ese carrito hay como un tipo de neblina o un tipo de oscuridad y hasta que tú no estés cerca del otro lado, tú no ves lo que hay. Sí, exacto, tú no ves. Ya yo cuando iba a mitad de camino, yo decía, ok, no me cayó nadie encima, a lo mejor me están esperando. Y ya yo estaba apuntando, pero no veía nada hasta que estaba bien cerca. Moche, ¿cuál fue tu estrategia cuando te montaste en el teleférico ese? Bueno, pues, hablando de la primera vez que lo jugué, porque pues ya esta vez que lo estoy jugando, pues ya más o menos uno se lo espera, pero la primera vez, yo antes de montarme, yo me puse, pues tú sabes que él tiene como una pequeña linterna cuando tú apuntas, yo espérate, déjame ver de atrás, que no sé que cuando yo me monte, el carrito no salga y vengan a atacarme. Entonces, cuando me monté, que empezó el carrito, pues, a llegar de un extremo al otro, pues yo estaba apuntando, mirando para todos lados y como dijo Alberto, para arriba, empecé a mirar que no vinieran por el cable ese, empecé a mirar para abajo también, porque yo lo otro que yo esperaba era los lurkers que estuvieran pegados de las paredes o algo y empezaran a dispararme con los tentáculos. Eso era lo que yo me esperaba, pero venga, no. los lurkers son los que parecen bebés o los lurkers son los que parecen la langosta. Perrito. Los que parecen perros. Sí, porque que tiene los tentáculos en la espalda. Porque hay uno que parece como si fuera una langosta. Ese, que tiene el jabo. Ese es el leaper. Yo lo he visto, que se arrastra todo el tiempo. Ese es el leaper, ok. Sí. Bueno, a mí, fíjate, cuando yo terminé el viaje del teleférico, que ya finalmente, después de la neblina, vi todos los enemigos que había en el otro lado, no me preocupo tanto, porque pues tú tienes el kinesis y tienes como un bottleneck ahí y puedes lidiar con ellos sin mucho problema. Oye, Juan, Moche, pero, una cosa, ¿verdad? Antes, pues, cuando ustedes ven un necromorph, ¿a dónde ustedes primero apuntan? A los pies, a las piernas. Yo también. Eso por lo menos trato de tumbarle una pierna y después la viro para tumbarle un brazo. Eso mismo. Zinka, tú mencionaste fuera del aire que estás utilizando el Plasma Cutter, el regular, para sacar un trofeo. Sí, porque hay un trofeo que si tú no cambias de arma durante todo el juego, es un trofeo. Creo que es de plata, no estoy seguro. Tendría que chequearlo. Está bueno. Moche, ¿con cuál tú jugaste mayormente el juego en tu primer playthrough? No, lo que pasa es que yo por lo menos la primera vez yo juego sin ver los trofeos casi siempre, pues, para no arruinar la experiencia. No, la primera vez yo usé de todo. Las armas, la primera que yo compré, si no me equivoco, fue la que, no me acuerdo el nombre ahora, pero creo que es el rifle, que es la ametralladora, y lo que se llama el line gun. El line gun ese, bueno, yo lo uso bastante. La ametralladora es el que tiene el second attack, que él plasma la pistola en el piso y empieza a llover como si fuera una sombrilla, vuelta redonda, o como un carrusel. Si no me equivoco, fíjate, yo no he hecho el second attack, pero como tal en el juego tan solo hay un rifle, el resto son armas que parecen más herramientas que armas como tal. Eso debe ser la misma, lo que pasa es que yo no he hecho el segundo ataque. Bueno, siguiendo así en la misma línea, poco después que uno hace lo del teleférico, se encuentra que le pasa por frente a uno un necromorph, pero no te mira, él sigue y pum, y se mete en una ventanilla. Ay, santo Dios, yo voy poquito a poco, llego hasta la ventanilla, y empiezo a apuntar para dentro de la ventanilla, y no lo veo, y dije, este era de adorno, esto no va a salir. Me volteo y voy para donde tenía que ir a activar el switch ese, que si no me equivoco los switches eran para activar unas líneas de combustible. Creo que sí, sí, esos mismos son. Y cuando voy de camino al switch, todavía estaba bastante lejito, sale de lado el condenado. ¡Oh, santo Dios! ¡Qué susto más terrible he pasado! No era de tan adorno, ¿no? Lo único que por lo menos los reflejos míos es empezaron a ir los botones y le disparé y no me dio, pero en verdad me pasé un susto terrible. Después que uno activa ese switch, es que estas son las cosas que en verdad hacen la experiencia del juego, a pesar de que te asustan y estás un poco en desventaja. Después que tú activas ese switch, te salen los lurkers, son moche, los perritos. Sí, sí, sí. Sí, te salen dos lurkers, y yo no estaba preparado para eso. Y entonces se brincan en la pared y como que yo apuntando, y eso no me lo esperaba porque yo venía de esa área y había matado todo. So, no esperaba que tan pronto volviera, estuvieran esos enemigos. Si no me equivoco, los lurkers parecen como si fueran bebés en feto de unos tubos de cristales. Uh-huh. Sí. Que en verdad, pues, sé si salían... Yo le digo perritos más por cómo se comportan. Ah, no, sí, sí. Que por su apariencia. Ya, Y los tentáculos, lo bueno que tiene es que te da bastante tiempo cuando sacan los tres tentáculos, uh-huh. Parecen un pavo real. Uh-huh. Da bastante tiempo y se pueden eliminar. Pero si estás cerca de ellos, y no los viste, es como que un poco pesado lidiar con ellos. Sí, ¿no? Y que te brincan encima y te hacen un grapple. Que ahí entonces pegan a absorberte vida. Y otra cosa con los lurkers es que cuando son varios a la vez, no sé si te ha pasado, Juan, que están en el piso, de momento brincan para la pared, entonces tú tenías por ejemplo, si estás usando el plasma cutter, yo cuando voy regular por ahí, lo tengo siempre horizontal. Pues ¿qué pasa? Que cuando él se pega a la pared, pues tienes que cambiarlo a vertical, para entonces romperle a disparar, porque es más sencillo de esa manera. O sea, tienes más espacio con el que le vas a cortar el tentáculo. Exacto. O sea, eso es un poco incómodo. Y si das un buen tiro, puedes cortar dos de un cantazo. Ah, ¿sí? Eso es bastante retante. Sí, si los tienes en el mismo line of sight, uh-huh. te los puedes llevar. Uh-huh. El proyectil continúa. Sí, pues es un laser que se da en movimiento. En este capítulo los elevadores nuevamente siguen siendo tenebrosos. No ha sucedido nada, pero siempre te mantienen a la expectativa de que la luz como que baja, o ves que empieza como que a parpadear, y uno siempre está, tan pronto abre esa puerta del elevador, yo estoy apuntando, yo estoy ready para disparar. Sí, en el capítulo 1, si no me equivoco, eso fue lo que pasó, que cuando tú vas al primer elevador, creo que ahí es que te coge uno. Es que él viene y tú le vades en el elevador, pero que está a punto de entrar. Sí, eso coge a uno. Cuando uno está tratando de activar el tram, uno tiene que subir y en una, tan pronto abre la puerta, viene uno corriendo para donde ti. Uy. Poco después de eso, uno llega al cuarto de descontaminación. Y esto, desde que uno lo ve, esto huele a trampa. Sí, eso, ya yo me imaginaba algo también. Y yo, rayo, ¿qué voy a hacer aquí? Lo magistral de ese segmento es que uno entra, activa la descontaminación, y entonces ya uno sabe que va a entrar gente porque las luces bajan y uno está esperando que salgan en cualquier momento. Pero lo interesante es que ya tú sabes que va a venir. Pero ellos decidieron no entrar a los enemigos inmediatamente, sino que te van torturando lentamente porque tú empiezas a escuchar todos estos sonidos, el pum, pum, el pounding de los enemigos. Uh-huh. Están afuera y tú dices, wow, estoy a salvo adentro, pero van a entrar. Y a pesar de que tú los ves, tú no sabes exactamente por dónde van a entrar, aun cuando tú los estás viendo. Y entonces yo me fui a una esquinita. Del Discontamination Room a una esquinita y estaba campeando. Miraba para una pared y para la otra, una pared y para la otra. Y entonces se meten los enemigos bastante fuertes por demás en ese cuarto. Y uno no tiene mucho para donde correr. No. Muchas veces mi estrategia es, veo un enemigo y si veo que viene otro, trato de despegarme, sacarle ventaja, o tratar de utilizar si hay un pasillo para hacer un bottleneck y tenerlos todos juntos. Ahí no hay escapatoria. Ahí eres un sitting duck. El cuarto es cuadrado y tiene los enemigos fuertes adentro. Ahí fue donde vine a utilizar. Yo compré el arma esta, ahora mismo no me acuerdo, pero es como si fuera una sierra que tira el disquito. Uh-huh. Wow, eso brega nítido para ese tipo de combate así cercano. Imagínate, tiras el disquito. Imagínate yo con ese con el Noisy Cricket así chiquitito como el de Men in Black, saliendo peleando con toda esa gente. Oye. Sí, me imagino que tuviste que darle muchos golpes. Oye, Juan, para hacerte una pregunta, lo que pasa es que yo, las cuatro armas que yo usaba, pues no estaba esa. Esa arma que tú dices de la sierra, que no me acuerdo exactamente el nombre ahora, ¿qué es el efecto que hace cuando da, yo había visto que cuando daba, que como sí, que los empujaba hacia atrás? Bueno, tiene el primer ataque, tira el disco de la sierra y como que se queda en el aire. Yo lo que hago es que tan pronto lo tiro con el kinesis, lo halo y lo suelto, lo halo y lo suelto, lo uso como un yoyo. Y entonces, si el enemigo está más cerca, pues lo atraigo acá, el disco. Y el disco se queda dando vuelta en el mismo sitio por bastante tiempo. Eso hace muchísimo daño estático. El segundo ataque tira el disco. No sé qué hace cuando impacta, porque no, a lo mejor lo empuja, pero no lo he visto. Yo he utilizado más que el primero y lo utilizo en combinación con el kinesis. ¿Tú puedes ponerlo en vertical y horizontal? No. Wait. Maybe. Maybe puedas. Yo apenas lo utilicé en este capítulo 3 y lo usé en esa ocasión que tenía los enemigos bien cerca. No es mi arma de preferencia para el resto del juego. Quizás puedes ponerla vertical. Te contesto para el próximo episodio. Voy a jugar con ella. Okay, no, Moche, ese cuarto de descontaminación, ¿qué te pareció? No, pues la primera vez, pues yo hice exactamente lo mismo que tú hiciste, en el sentido de que me fui para una esquinita. Entonces, lo que pasa es que, pues, yo no soy muy difícil de asustar tampoco. pues yo me quedaba mirando y yo, pero dale, entren, avancen, dale. Pero ¿qué pasa? Ellos te siguen building up el miedo. No, y entonces lo otro es que ellos como que te tiran uno primero, después te tiran dos y después como que te tiran como que uno más. Y entonces te tiran, en vez de los slashers, te tiran un leaper. Que el leaper lo malo es que esos contrallados también cogen pared y son bastante rápidos y bien agresivos también. Oye, una pregunta que les voy a hacer a ustedes. Cuando ustedes campearon en la esquina, ¿no campearon en la esquina donde ellos empiezan a salir? No. Porque yo tan pronto activé el botón, yo caminé hacia atrás hasta que llegué hasta la esquina. Yo no fui al otro lado. Sí, yo fui al otro lado. Yo me escondí. No, me salieron y me cayeron encima, ¡plup! Y yo, oh my god. No, yo me fui a esa esquinita y en verdad, yo creo que es peor de que te tengan a la expectativa de que te dan tiempo, porque tú estás ansioso, tú quieres que salgan, pero tienes todo este tiempo y tú empiezas a pensar la estrategia y a sobrepensarla. Cuando quizás si sale en el momento, tú reaccionas más natural y agarras el arma que tengas activa y empiezas a disparar. Todo esto te hace pensarlo mucho, lo cual es excelente para el ambiente del juego. Uh-huh. Pues, después del Contamination Room, viene algo super freaky, que es, tú vas por un pasillo y cuando miras hay un hoyo circular, un círculo casi perfecto, saliendo de la pared. Y dijo, oh my god, qué diantre había o hay aquí. Pero que nada, tú lo investigas. Yo miré con la pistola, caminé lento, cogí a las esquinitas con mucho cuidado, nada salió. Pues ahí uno llega al cuarto ese de cero gravedad y hace lo que tiene que hacer, que está la centrífuga. La centrífuga no me dio, pero no quería averiguar qué pasaba si me daba. Aunque no iba tan rápida, pero ya, si me da, me imagino que me mata. Sí, eso hay que darle el slow motion para que lo puedas meter, porque si lo metes normal va tan rápido que lo que hace es que rebota. Ah, sí, pero yo hablaba ya cuando se había activado. Tú sabes que la centrífuga empieza a dar vuelta, el carrito empieza a dar vuelta, eso. No, eso es muerte al impacto. Eso yo no le di, Sí, me imagino que no lo soporta. Pero esa secuencia de cero gravedad, en verdad que están súper chévere. Me gusta mucho cuando matas a un enemigo que todos los limbs, las extremidades empiezan a flotar para un lado y para otro. Sí, sí. Lo malo es que si te dan balas, por decirlo así, te dan municiones por matar a esos enemigos, también se van por ahí flotando. Sí, pero la puedes coger con el Stasis, es que se llama. Tú puedes cogerlo con eso y tú marcas eso y te las atrae. Sí, yo sí las veo, las agarro, pero muchas veces no sé ni dónde están. Entonces también esos cuartos tienen de estos tanques explosivos. Uh-huh. Eso se presta, yo lo hago mucho, que cada vez que puedo, que tengo un tanque explosivo, yo lo agarro y se lo tiro. Claro, te ahorras balas también. Explotarlo. Uh-huh. Ya. Pues después de esto que uno bregó con la centrífuga, ya pues uno va a regresar, a uno se le olvidó el hoyo que hay en la pared. Ay, Dios mío, qué susto más brutal. Oye, pero Juan, antes de eso, no tuviste problemas cuando tú activas la centrífuga, que es que hace el vacío. Ahí tú terminas eso, te hace un vacío y empiezas a correr como un... Sí, tienes el timer del oxígeno. No, pero que está corriendo una rueda que si te metes, explotaste en 1000 pedacitos. Eso es la centrífuga. No, pues eso cuando la centrífuga es lo que da vuelta. Okay, pues, o sea que tú pones unos carritos para que prendan y después está esa cosa dando vueltas en el medio. Sí, pues la cosa que está dando vuelta en el medio es una centrífuga. Ah, yo pensé que la centrífuga eran los dos carritos a las extremidades. No, es lo que da vuelta. Ah, y no, y cuando cuando hace el vacío de aire, que tú no escuchas más que la respiración del... Y un vacío, pálcame. No, y que crea desesperación porque, o sea, tú tienes que ir rápido porque estás en contra del reloj. Porque pues lo que pasa con Dead Space es que no es como estos juegos que se te acaba el oxígeno y entonces la vida empieza a bajarte. No, aquí llegó el timing a cero y moriste. Entonces tú vas con este desespero y encima cuando tú subes, creo que te encuentras con un slasher. Uh-huh. Que yo me acuerdo que la primera vez yo dije, no, yo no voy a pelear con esto y no voy a pelear con esto, fue que bueno, la centrífuga me dio un cantazo y me mató. Te llevo. Así, uno tan pronto está el vacío y la centrífuga está dando vuelta, te encuentras con un enemigo, el siguiente espacio donde te puedes meter hay una estación para oxígeno y en el siguiente espacio hay otro enemigo más. Y después ya puede salir. La cosa es que cuando ya está saliendo, eso es un punto que Moche menciona ahí, que uno está un poco en desesperación. Cuando uno está saliendo, por lo menos yo salí y me quedaban como 10 segundos de oxígeno. Que yo lo que quería era salir, yo iba a las millas. Y a mí se me olvidó el hoyo en la pared. So, yo salí de ahí a las millas y tan pronto salí, no me dio tiempo ni de reaccionar cuando viene el tentáculo ese y te agarra. No, yo me asusté ahí la primera vez. Sí, a mí me mató. La segunda vez me asusté también. A mí me llevó porque no sabía dónde había que darle. Yo dándole en el tentáculo como tal y ya fue la segunda vez que vi el punto débil. Ah, no, yo le di en el yellow spot rapidito. Y espérate que te... Sí, eso estuvo... Es que lo hacen también en el juego, donde ellos te presentan como que te tease algo y tú te quedas a la expectativa de que suceda algo y no pasa. Y de regreso, ellos no se les olvidó, de regreso es que te van a agarrar. Uh-huh. Eso estuvo bien, bien chévere. También, después uno llega al cuarto ese que está todo pegajoso. Ah. Yo imagino que ahí es donde los necromorphs ven porn. Entonces, ahí cadáver, hay personas, sí. Está así como que pegadas en y como que... No, y están hacen gemidos. Están en carne viva, tú le ves la calavera y todo está... Ya, eso está creepy. Y entonces, ahí, eso sí que quedó medio sucio. Una caja, uno de los de las cajas estas que tú pisas. Ajá. Tenía los Swarmers, ¿qué se llama? Sí. Yo no esperaba eso. Yo de las poquitas cosas que yo podía confiar eran en las cajitas esas y me lo dañaron. Ahora las veo y también me voy a... Tú dices, lo que parece un Xbox. Sí, las cajas, las cajas que son como que verdecitas para romper. Mira, Juan, pues ya eso me lo dañaron. Pues ya sabes, tú sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Ahora. Yo la cojo, me imagino que la tengo que coger con el Kinesis y tirarla, romperla cuando la tire. Sí, esa es la mejor forma de hacerlo. O dispararle, pero no quiero gastar balas en eso. No le dispares, mejor es lo que piensas hacer ahora, pues eso es lo que tienes que hacer. Pues eso lo estoy haciendo ahora con todas las cajas, pero no me he encontrado con la situación nuevamente. O sea, ahora la rompo de esa manera. También... ahí tú te encuentras, eso fue un poco desesperante, como el cuarto está pegajoso, tú no puedes correr. Si tratas de correr, baja la velocidad de caminar. Y salen los cositos esos, los sapitos esos. Los Swarmers. Esos son los que yo prefiero. Yo salen. Prefiero los que parecen perritos a eso. Eso, no, y entonces yo lo que hice fue que traté de sacarle, despegarme de ellos, y me volteé, y yo tratando de correr, pero no puedes porque estás pegado, pero no me lograron dar, le logré sacar ventaja y dispararle, pero ya, es desesperante. Sí, eso es mejor cuando si los ves de lejos empiezas a dar tiros, porque es a veces dando los tiros y ellos los evaden y hasta que te alcanzan. No, y si te cae uno arriba no es tan malo, pero si te caen dos o tres, no, y aunque contigo. Tú empieces, imagínate que tú te quedes sin armamento, sin armas, sin nada, y tú los veas que ellos vienen y te pones a pisotear, aunque estés pisoteando, ellos te van a coger, porque te llevas dos o tres, pero los otros te van a brincar en la espalda. Sí, no te van a dar break, en lo que uno brega con uno, los otros se aprovechan. Una arma que es buena contra eso, pues contra cuando vienen un montón, es la que parece una shotgun, que no me acuerdo el nombre ahora mismo, pero con esa arma... Esa yo creo que yo no la tengo. No, pues esa arma, pues como es como si fuera una shotgun, cuando tú disparas, pues rápido los vuelas a tus encantos. O sea, que... Okay. Ese no es el rifle, ¿verdad? No, es el rifle, porque el rifle es más como una ametralladora. La otra es como una shotgun, que esa arma es 100% recomendada, porque cuando te ataquen varios a la vez y tú dispares, pues vas a hacer buen impacto. Ok, pues esa arma yo todavía no la he visto. Yo utilicé el rifle en algunas ocasiones que me encontré con los Swarmers, porque sentía que tenía un poquito más de precisión que con las otras armas. Okay. Y también que como yo no uso el rifle mucho, tengo ahí la ammunition de esa arma ocupándome espacio valioso, así que trato de usarla cuando eso puedo. Eso es lo bueno de por lo menos yo tener la plasma cutter, ya que es una sola arma y es un solo tipo de bala, o en este caso el cartridge del laser, pues yo tengo la lista mía llena de los cartridge de los laser ese, y es la única pistola que tengo. Si me la regalan, yo la creo que la vendo, porque me dan buen dinero por eso. Y los puntos y eso lo utilizo para subirme la vida o el ammo o todas esas cosas. Ok. ¿En qué han estado gastando los nodos ustedes? Yo estoy siguiendo el orden cronológico en HP, en Armor y no me acuerdo cuál era el otro. Son tres distintos, pero es como un grid que va pasando como diferencia. Varios puntitos, pero estoy tratando de darle más al HP, que es lo más que uno necesita en este juego. Sí, en tu caso que vas a estar con una sola arma, es bueno que los inviertas en eso. Yo los primeros nodos los gasté en HP, los segundos los gasté en el Line Cutter. A mí me gusta, es bastante efectivo. Ya le aumenté la capacidad de rounds, y le aumenté el tamaño como tal de la línea. Ahora es 50% más grande. Ya, todavía no lo he probado. Ya esa pistola yo la tengo en 100%. Ya yo tengo esa pistola. Yo voy por el capítulo 7 y tengo la pistola ya en todo en 100%. Ahora me estoy dedicando más a lo que es el body, el armor y eso. Ok. Sí, es cierto. Ustedes van muchísimo más adelante. Continuando así cronológicamente con los eventos del juego... ya el último segmento como tal del capítulo es cuando tú vas como tal a activar el engine, el motor, y tú llegas y por lo menos ahí te reciben con un buen aviso. Tú tan pronto abres esa puerta para llegar al engine room, ya tú ves los enemigos a distancia y puedes lidiar con ellos, salen de todo un poco y pues los matas. Lo malo es cuando sale el gorilón. Ese yo lo fíjate, ese yo lo maté a distancia, pero yo me quedé en la puerta. Según abrí la puerta, de lejito lo maté. Bueno, que en tu caso tu arma es más débil de lo que yo estaba utilizando. Y si no me equivoco... Pero sí, yo no tuve mucho problema. Y si no me equivoco, los que no tengan este juego, esa parte es la del demo. Cuando tú juegas el demo, ese es el área que tú juegas. Ok, yo nunca jugué el demo, pero quizá el demo ya no está, porque yo creo que EA lo remueve del PlayStation Store y de los respectivos lugares después de un tiempo. Pero sí, ahí yo por lo menos pude lidiar con ellos. Yo le comentaba a Moche que tan pronto tú activas, el juego te pide que actives el engine, que hagas la secuencia de activarlo. Yo estaba esperando que salieran enemigos, pero yo no estaba preparado para que salieran tantos. Sí. Yo, wow, una emboscada terrible. Yo sé que yo eché a correr, o mejor dicho, me moví defensivamente. Uh-huh. Y entonces traté de hacer un bottleneck, y entonces... como a la derecha de donde uno activa el engine, hay como una rampita y básicamente es un pasillo solo, que todos los enemigos tenían que ir por ahí, pues desde ahí lidié con ellos, pero me hubiese gustado saber que venían tantos para estar ready. Yo estaba preparado emocionalmente para dos o tres. Eso es tumbar piernas por ahí para abajo, para tú poder tener la ventaja sobre ellos. Yeah. Oye, cuando... Y después de eso... Y Juan, y cuando mataste el gordo, el pregnant, ¿no te tiró los swarmers? Sí, los tiró, pero como yo lo maté de tan lejos, él estaba bastante lejito. Ah, okay. Los swarmers, los vi con muchísimo tiempo de anticipación. Algo que tiene el juego, que es medio glitch, es que si tú estás en una puerta... estás detrás de la puerta, los swarmers no pasan, se quedan en el mismo sitio caminando. Es como si tuvieran un invisible wall. Y entonces yo me despego lo suficiente. Sí, yo lo uso a mi ventaja. Yo me despego lo suficiente como para que la puerta se mantenga abierta, pero ellos no pasan de ahí. Y con mi santa calma, los mato. O con verdad que ahí no tuve problema. Juan, lo que pasa es que esos swarmers están bien entrenados. Es que tienen el fence ese. Sí, también entrenó, sabes que los perros los entrenan para que no crucen de la línea de abejas, y aunque la abeja está abierta, ellos no pueden pasar de esa línea. Pues es que esos swarmers estaban bien entrenados. Bueno, no, y algo, ya pues después que uno activa el motor este, uno cumple con la misión del capítulo, lo que te piden es que regreses a donde lo comenzaste. Ajá. Para que vayas al tram station. Que se... Oye, Juan, y se te olvidó mencionar que cuando tú llegas, que hay un operador que está sentado. Bueno, sentado no, está muerto. Pero está, Que hay un operador que está sentado muerto. Y cuando tú subes, tú dices, pues está bien, es una persona que no va a hacer nada. Cuando tú das la vuelta, que es la primera vuelta, que se me olvidó mencionarlo, que tú das la primera vuelta, que tú pasas el monorriel ese, que activas lo de la gasolina, y cuando tú subes, hay una ventana de cristal, y cuando tú miras a esa ventana de cristal, están los verdaderos parásitos, que son los que convierten a las personas en los necromorphs. Se le trepa encima, como si fuera un vampiro, se lo chupa, y cuando sale, se levanta, y ya tiene otro necromorph ahí esperándole. Consejo para los que estén jugando el juego: si ves a un ser humano muerto, sé merciful y rómpele todas las extremidades, aunque no te vaya a hacer nada. Porque no es lo que es, sino lo que puede ser. Ya, ¿cómo tú lo rompes? ¿Cómo es? ¿Cómo es que tú rompes, digamos, a un humano muerto? Nada, o sea, que él tiene como un cantazo, que es como un puño, que es para empujar. Tú te pegas al lado de él, le vas a meter el puño, él va a caer en el piso, y ahí tú, para no gastar bala, empiezas a aplastarlo, a pisotearlo. A pisotearlo, y todas las extremidades van a llegar a volar: cabeza, piernas, brazos, lo único que se va a quedar es el torso. Y entonces, pues, creo que tú me habías comentado que cuando llegaba, él estaba sentado de nuevo, aunque tú lo hayas tirado al piso. Si no tiene extremidades, no hay vida para esas criaturas, así que por más que se le trepe encima... Si le dejaste un brazo y una pierna, ¿qué va a hacer? Arrastrarse. Y tú le das una pisadita, no te va a hacer nada. Le das una pisadita y siglo de largo. Nada más te tienes que preocupar del que los convierte. Ya, yo cuando comenzó el capítulo, yo lo vi el cadáver sentado en la silla. Y yo luego lo levanté y lo moví con el kinesis. Pero no lo rompí, no se me ocurrió esa. No, eso es un pro tip. Sí, así que cuando veas algo... ante la duda, saluda y hombre, va por ahí para abajo. Ya, este juego es para que tú no confíes en nada. No. Ya, las cajitas que eran mis amigas, ya no. y con esto básicamente se termina el capítulo una vez se activa el motor. Algo bien interesante que hicieron es que uno está acostumbrado cuando terminas el capítulo, por lo menos en el primer capítulo y el segundo, que uno llega pues al tram, al trencito que uno se va a mudar, eso es como que un safe haven para pa uno. Uno llega y no, ya terminé. Sí. Qué sucios son. Tan pronto tú llegas ahí. Ajá. Yo siempre que llego voy a la tienda. Okay. Cuando voy de camino para la tienda, sale de un pasillo que por el que tú llegaste al nivel, sale un necromorph a las millas. Yo no me esperaba eso porque ya yo estaba con las defensas bajas de que ya terminé el capítulo. Déjame hacerlo de la tiendita y salto para el otro. Pero la tiendita, ¿la tiendita es la que está al lado del tren o la tiendita es donde estaba el muerto? No, la tiendita es la que está al lado del muerto que estaba sentado. Okay. Porque en ese, el tren queda después de un pasillito. Exacto. Y entonces, ese pasillito tiene como humo, como, qué sé yo, sí, como humo que tú no ves bien. Y de ahí es que sale el enemigo. Y al punto es que uno confiaba que cuando uno termina el nivel, ya no hay más acción y te lanzan este necromorph. Y es como que, wow, really, ni siquiera en mi safe place puedo estar safe. No, el único safe place ahí es el train station ese. Es el único sitio donde yo nunca he visto que salga un necromorph ni nada. Es el único sitio. Ahora, chapter 8. No, no, válgame, eso es lo que falta, que en chapter 8, cuando yo abro la puerta del tren, salga uno y me reciba. Pero hasta ahora es... Para mí ese cuarto es lo que en Resident Evil sería el equivalente al cuarto de la maquinilla. Que tú safe siempre... room. Sí, que es un safe room. Para mí el cuarto del tren es equivalente a eso porque es el único sitio. Ahora, tú abres la puerta del safe room para el donde tú vayas y eso ahí es... Te bajan los chocos sudor y mirando para todos lados, porque ya tú sabes que hasta los mismos muertos te pueden traicionar. Yeah. So, muchachos, con esto terminamos la discusión del capítulo. ¿Algo más que quieran argumentar? No es que quiera ser como Mash, pero no. Bueno, pues con eso damos por terminado la discusión de Dead Space capítulo 3. Esperamos regresar la próxima semana. Ahora sí, el periodo de vacaciones no va a ser de un año. Vamos a terminar esto. Agradecemos a Moche por el resumen y por estar aquí. También a Zinca por estar aquí presente y por encargarse de editar pues el escrito, el libreto del resumen. Así que, gente, será hasta la próxima ocasión. Nos veremos en el capítulo 8, no es, pero en el 4. El capítulo 4 de Dead Space. ¿Qué le pasará a Isaac? ¿Encontrará a Chencha la Matapuerca? ¿O Matapuerca lo encontrará a él? No se lo pierda. No se lo pierda. Bye, gente. Bye, bye. Backlog FM.